para invitar a todos a seguir ayudando, a seguir cooperando. Ahora que va a iniciar la campaña, la colecta en beneficio de Teletón, y se va a anunciar aquí que se van a abrir dos nuevos centros y uno muy importante, mucho muy importante, en la montaña de Guerrero, en Tlapa.